Vega para poder nosotros llevar hasta Quito todos estos bienes patrimoniales y de esta manera preservar frente a la alerta amarilla en la que estamos y frente al estado de excepción por la reactivación del volcán. Además, nuestra biblioteca tuvimos que empacar y llevarla a un lugar seguro en un sector que tiene el nombre de Isimbo, donde funciona un centro de capacitación de la Cruz Roja. La señora Victoria Arván, presidenta de la Cruz Roja, gentilmente nos cedió un espacio y pudimos llevar también nuestra biblioteca, para que son casi 10.000 libros desde el Fondo Bibliográfico de la Casa de la Cultura, y también nos llevamos todo esto con el asesoramiento, digo, de gente del Instituto de Patrimonio, quienes colocaron las cintas de inviolabilidad, tanto de la Secretaría de Gestión de Riesgos como del Instituto de Patrimonio, para que se haga el recorrido de los bienes patrimoniales. De esta manera nosotros creemos que hemos cumplido con el país, considerando que estos son bienes patrimoniales. Son obras de Guayasamín, obras de Tábara, de Moscoso, de Guerrero, de Nelson Román, de Ronquillo y de muchos otros, de Catasi y muchos otros pintores nacionales e internacionales que tenemos en nuestra pinacoteca y los bienes que hemos tenido. También algunos bienes del Museo de Arte Popular también lo hemos podido conseguir. Es decir, hemos cumplido bajo las normas que se han establecido para este momento que vive nuestra ciudad, particularmente por la reactivación del volcán Cotopaxi, además de los riesgos que conlleva el valle y también una parte de la provincia del Napo. Todos estos elementos que ustedes han salvaguardado son parte de las pertenencias que tiene la Casa de la Cultura del Cotopaxi. Estos son bienes patrimoniales de la Casa de la Cultura. Nosotros, en el asunto del Museo de Arqueología, lo hemos ido construyendo de a poco. Cada presidente ha incrementado el museo. Algunas piezas han sido adquiridas, compradas, otras han sido donadas y hemos podido hacer este museo. Y esto es una cuestión muy importante, considerando que son más de casi 600 piezas arqueológicas originales. Y también el museo y la pinacoteca. Hemos ido adquiriendo cuadros de muchos autores. En unos casos han sido donados también hace años y otros han sido adquiridos. Cuadros como de Ronquillo, de Miguel Barea, que últimamente se adquirieron, de Román y todo eso. Entonces son bienes patrimoniales y culturales de la Casa de la Cultura. Nosotros somos propietarios, entre comillas, de esto, que es un bien patrimonial del Estado, si bien es cierto, se constituye un bien patrimonial del Estado, pero no es menos cierto que nosotros fuimos paulatinamente, poco a poco, con gran esfuerzo, adquiriendo para tener esto en nuestra edificación, que tiene también un valor agregado, considerando que esta edificación es también patrimonial, es, tiene un valor patrimonial porque tiene más de 300 años, es de 1736 más o menos de esta construcción, y esta ha soportado dos erupciones del Cotopaxi y también algunos terremotos. La estructura física está aquí, lo que quiere decir que es una estructura muy bien hecha y que ha soportado esto, pero nosotros no sabemos, y así lo dijeron los técnicos de la Secretaría de Riesgos, lo que podría pasar con el volcán Cotopaxi. La biblioteca, las galerías, los museos en donde se albergaban estos elementos patrimoniales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿al momento se encuentran cerrados, vacíos o qué es lo que está pasando? Claro, al momento se encuentran cerrados, pero nosotros hemos buscado la posibilidad de llevar allá las oficinas administrativas de la Casa de la Cultura, considerando que estos están en una parte alta, ¿sí? Entonces nosotros hasta ver otra posibilidad, estamos trasladando todos o hemos trasladado todas las oficinas a la parte donde estaba el Museo de Arqueología y la Pinacoteca. Ahí nos estamos acomodando, entre comillas, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar. Porque tampoco podemos nosotros cerrar las puertas de irnos, porque el COE provincial tampoco nos ha dado otro lugar para ir a funcionar. Estamos funcionando aquí, pero con las debidas precauciones, siempre atentos a lo que puede suceder en el asunto de la ubicación que tiene la Casa de la Cultura, que está muy cerca del río Cutuchi, que es el sitio por donde llegará el ajar o uno de los ajares. Si se da una hipotética erupción del volcán Cotopaxi. ¿Esta activación del Cotopaxi ha frenado algunos de los planes de trabajo que ustedes se han puesto para este año 2015? Exactamente, nosotros teníamos previsto realizar una serie de eventos. El día viernes de esta semana mismo debíamos haber cumplido un festival del pasillo, considerando que el 1 de octubre es el día del pasillo. Nosotros teníamos previsto la presencia del grupo Yavidaj, que es del Centro Cultural Mama Cuchara, sin azúcar, pero tuvimos que suspender y otras actividades que teníamos previsto con ocasión de las festividades de la ciudad de la Tacunga, las hemos suspendido porque nosotros creemos que en este lugar no hay cómo hacer concentraciones de personas porque es de alto riesgo. Sin embargo, el día viernes estará aquí en la Casa de la Cultura de Cotopaxi, el presidente de la Casa de la Casa de Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, y con él estamos conversando para ver la posibilidad de que la Casa de la Cultura, en un acto de solidaridad, le hacemos un festival, porque también la gente está con una moral un poco afectada, está con una psicosis, cabe el término, sobre el asunto este, y es necesario también darle, ofrecerle algo que les pueda motivar, que les pueda cambiar el carácter del dinero. Entonces, eso hemos conversado un poco con Raúl Pérez Torres, y vamos a definir eso el próximo día viernes, que va a realizar una visita solidaria a la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi. Y en los otros eventos que tuvimos previsto para diciembre ya se han suspendido, en razón de que no tenemos posibilidad de hacer, mientras dure la alerta amarilla y mientras dure también el estado de excepción. En el caso de que se levante la alerta amarilla, ¿cómo sería el procedimiento para que estas obras, las obras que ustedes las han puesto a protección, regresan, sean restituidas en la Casa de la Cultura del Cotopaxi? Bueno, para eso tendríamos que hacer igual un trámite con la Secretaría de Riesgo del Instituto de Patrimonio Cultural y bajo la seguridad de que no va a haber ya ningún otro problema, nosotros tendríamos que regresar todas las obras, porque esas obras están allá embaladas con cinta de inviolabilidad, es decir, que allá no se puede abrir eso, está bien cuidado en la casa matriz, y cuando sea necesario, cuando nosotros las autoridades competentes nos digan que ya ha pasado el peligro o ya ha pasado la emergencia, nosotros tendríamos que, igual con el apoyo del personal de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria, tendríamos que traer nuevamente y armar nuevamente la Pinacoteca y también el Museo Arqueológico y el Museo de Arte Popular, para volver a seguir dando el servicio que siempre ha dado la Casa de la Cultura a los turistas nacionales y del exterior que se interesan en visitar los museos y en la estructura misma de la Casa de la Cultura, que es, como digo, es una estructura de 1736 más o menos y que ha soportado varios embates de la naturaleza. Al momento, con esta situación en el Cotopaxi y el retiro de estas obras en el Centro Cultural, en la Casa de la Cultura del Cotopaxi, ¿existen tal vez otras instituciones culturales en el cual también se exhiban otro tipo de bienes culturales o también se han tenido que retirar debido al Cotopaxi? No sé. Pero de lo que yo conozco en la Casa de los Marqueses, que es propiedad de la municipalidad, hay algún pequeño museo y ellos han llevado esas piezas a otro sitio, así cerca de la Tacunga, a Quilipulo, al sector de Quilipulo, para preservar esas piezas, considerando que el municipio no está en una zona de riesgo, pero sin embargo han creído conveniente hacerlo. No conozco yo de otras instituciones que tienen un museo como la Escuela Isidro Ayora, pero que no tiene problema porque no está en una zona de riesgo, porque la que sí está es la Casa de la Cultura, como usted sabe. Está muy cerca del río, está en la confluencia de dos ríos, más bien el Yanayacu y el Cutuche, y por eso hemos hecho. Pero también hay preocupación en otros sectores por preservar esto que es parte de nuestro patrimonio cultural. En el caso de las anteriores experiencias, usted nos contaba que esa casa, esta infraestructura, ya ha soportado anteriores erupciones, ¿no? Y no ha tenido daños mayores en su estructura. En el caso de las obras, también existen obras que también compartieron la misma experiencia de esta infraestructura, de esta casa, que no se vieron afectadas. Bueno, la última erupción fuerte de Puerto Páez en 1877. Y esta estructura que estuvo aquí era un obraje urbano, era un molino. Y nosotros sabemos por la historia que esta estructura soportó dos erupciones, tres terremotos, y siendo como es una estructura, era un obraje, era un molino antiguo que fue donado a la Casa de la Cultura en la década del año 50, del siglo pasado. Entonces, teniendo los testimonios históricos de lo que fue la Casa de la Cultura, nosotros sabemos que aquí se soportó eso. Seguramente vino lodo o algo de eso, se limpió después, pero la estructura física está ahí. Este es el mejor testimonio de la demostración de que una erupción de Cotopaxi bajo ninguna consideración va a acabar con la Tacunga como se ha pensado. Ahí está el edificio del Colegio Vicente López, que tiene más de 200 años. Está la primera planta de la Gobernación de Cotopaxi, que tiene más de 200 años. Está la iglesia de la Catedral y otras iglesias. Están ahí, es decir, la estructura tan zona segura y consecuentemente eso no va a pasar. Y eso lo demuestra el hecho de que esta edificación todavía sigue en pie a pesar de haber pasado 300 años y, como le digo, dos erupciones y tres terremotos. Muy bien, esas han sido las declaraciones del doctor Edmundo Rivera Roballo, presidente de la Casa de la Cultura de Cotopaxi. Le agradecemos a usted por participar aquí. Muchas gracias por acompañarnos en Bitácora. A usted muchísimas gracias al programa Bitácora y a la Casa de la Cultura, muy gentiles. Estamos a sus órdenes y ojalá la naturaleza no afecte demasiado a esta ciudad noble, a esta ciudad hidalga que necesita trabajar para desarrollarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Si usted quiere conocer las actividades que desarrolla el núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro, en nuestro siguiente segmento especiales desde la casa, les contamos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura cuenta con 23 núcleos provinciales y hoy les contamos sobre las actividades que se desarrollan en el núcleo de la Casa de la Cultura del Oro. A pesar de que el presupuesto es uno de los defectos generales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Núcleo del Oro mantiene a 160.000 personas como su incidencia directa, siendo esta el 27% de la población total de la provincia, algo que a juzgar de sus autoridades señala que en este centro cultural las actividades siempre están en pleno desarrollo. Volter Medina, presidente actual de este núcleo, da a conocer algunas de las actividades que han desarrollado en este 2015. Nosotros este año hemos estado preocupados en solventar la organización provincial. Somos, creo que, una de las pocas provincias que tiene la totalidad de extensiones en los cantones que tenemos. Es decir, hay 13 extensiones y el núcleo en la capital. Esta extensión funciona. Hemos destacado, hemos hecho un gran esfuerzo para rescatar los grandes valores que tenemos en varios campos. En el campo de la pintura, hemos editado alrededor de 20 libros durante el año. Estamos organizando en este momento el séptimo congreso de la cultura orense, que permitirá establecer, hacer un inventario de los bienes patrimoniales de todos los cantones de la provincia. Continúa en marcha un proyecto que tiene años ya, de la estructuración de la historia de cada uno de los cantones de nuestra provincia. Ya tenemos historia del cantón Arenillas, historia del cantón Charuma. Vamos a entregar de aquí hasta fin de año 4 historias más de 4 cantones para cuando terminemos los 14 cantones poder escribir ya la historia de la provincia. No son historias hechas con especulación, son con rigor científico, con estructura de verdaderas obras de historia. Creemos que hemos avanzado allí y que tenemos satisfacción a fin de año de poderlas entregar a la población. El trabajo tanto en la cultivación de las artes como en demás actividades intelectuales, lúdicas y recreativas no es sostenido únicamente por las personas que trabajan de manera oficial con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino que se suman voluntarios de la cultura que permiten que el nivel de impacto social de este núcleo sea considerable. Son aproximadamente 200 voluntarios que ponen el hombro en el quehacer cultural. En El Oro hemos tenido en los últimos años una activa participación. Nosotros acabamos de rendir homenaje a 200 personas, que son 200 voluntarios que trabajan todo el año por la cultura, en el teatro, en la danza, en personas de la tercera edad, un grupo que se llama Aula Abierta. Es decir, 200 voluntarios no ganan un centavo y están todo el año asistiendo a todas las representaciones que la Casa de la Cultura del Oro tiene.